Esto dice. A las 3 de la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama. Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada. Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón. Soy yo. Ese loco soy yo. Que nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, amor. Solo tú, amor. Que nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, amor. Solo yo, amor. Para ustedes. Estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor. Soy yo, como dice Monterrey, y ese por guerras a los chavos también, ¿por qué? Y luego ¿en dónde? Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Que nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, amor. Solo yo. Los mejores, ustedes. ¡Arriba Monterrey! ¡Gracias! A los chavos. ¡Gracias! Gracias, Monterrey, que Dios los bendiga.